sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Muy buenas, hordas del horror, terror y nada más, y bienvenidos a un nuevo programa especial cuarentena. Estamos otra vez por aquí, tras una intensa semana, Antonio, Mariano y un servidor, para contaros cómo nos ha ido en estos últimos días. También os presentaremos jugosas novedades que están por aterrizar en esta nueva temporada, y haremos un rápido repaso a todos vuestros comentarios de programas anteriores, para saber cómo se está yendo en estos días extraños. Al finalizar el programa, como ya es habitual, podremos escuchar un relato como despedida de este tercer especial. Esta vez contaremos con un relato algo más extenso, de un autor clásico que nos encanta aquí, en Terror y Nada Más. Y sin más, comenzamos. Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero y fundador, Antonio Reverte. Pero antes de empezar, queremos desearos que estéis todos muy bien, daros mucho ánimo para pasar estos días difíciles y desear que todo esto acabe lo antes posible. Un abrazo para todos y ahora sí, comenzamos. Pues ya estamos finalizando la tercera semana de encierro por el coronavirus aquí en España y aún estamos vivos, como podéis ver. En lo que se refiere a mi vida laboral en esta semana, pues todo sigue según lo previsto, más o menos como os he comentado anteriormente en otros programas de cuarentena. Pero claro, ahora hay que presentar las distintas declaraciones de IVA de las distintas empresas que llevo en mi asesoría y también se añade el inicio del periodo de las declaraciones de la renta, también de los clientes que yo llevo. Así que, en definitiva, en ese sentido no tengo tiempo ni para aburrirme en ningún momento. Organizarlo todo, hablar con los clientes, impuestos y papeles para arriba y para abajo, por toda la casa, ya que como sabéis sigo haciendo teletrabajo, pues bueno, en definitiva es un caos controlado. En lo que es mi vida particular en casa, pues no ha variado mucho. Trato de hacer algo de ejercicio en nuestra bicicleta estática y las rutinas propias domésticas, limpiar, hacer la comida, fregar los platos, etc. Además de mantener la mente distraída con videojuegos, películas o montando nuevos cuentos de horror para todos vosotros y vosotras. Es cierto que empiezan a pesar los días y el cuerpo empieza a notarlo con dolores de espalda, entre otras cosas. Pero bueno, aquí seguimos dando guerra a hordas. Y en mi tiempo para hablaros qué tal ha ido mi semana en lo que respecta al confinamiento por el coronavirus, pues bueno, vamos a empezar recordando que el gobierno de España paralizó la actividad no esencial desde el 30 de marzo al 9 de abril. Esto lo anunció el pasado sábado. Para que los trabajadores no esenciales nos quedemos en casa. Para reducir la movilidad al máximo y que se reduzca, por tanto, la curva de contagio de la enfermedad. Así que la empresa en la que trabajo ya habilitaron, por fin, a mis compañeros y a mí, la opción del teletrabajo. Como os comenté, trabajo como teleoperador comercial y la experiencia del teletrabajo durante esta semana está siendo cuanto menos curiosa. En mi caso particular, las personas a las que llamo para la realización de la actividad comercial que llevo a cabo, pues no parecen estar muy receptivas por regla general y es normal, es comprensible. Estamos en casa confinados y a priori no es el mejor momento para andar llamando a nadie para hacer una promoción, pero es mi trabajo y por suerte pues puedo seguir desempeñándolo a pesar de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Así que, al menos durante 2 semanas, esta y la próxima, pues no tendré que desplazarme a mi centro de trabajo, lo que sin duda es de agradecer. Y no lo digo solo por el hecho de que de esta manera aprovecho mucho mejor el tiempo, ¿no? Y el silencio que tengo nada tiene que ver con el murmullo típico de un call center, ¿no? Sino porque precisamente tener que acudir 6 o 7 horas al día a un call center, pues no parece el mejor plan para evitar que el coronavirus se propague, ¿verdad? No parece la mejor manera. Y poco más os puedo contar de cómo ha transcurrido mi semana, por lo demás sin novedad, así que vamos a continuar con este tercer programa de Terror y Nada Más Cuarentena. Y ahora es mi turno para contaros un poquito cómo ha sido mi semana. Bueno, prácticamente el final de la semana anterior, que estuve en turno de noche en el hospital, y esta semana que estoy en turno de tarde. Resumiendo, la semana pasada, como ya os dije en el programa segundo, fue agotadora. 10 horas en las que casi no tuvimos respiro y, bueno, un trabajo complicado, un trabajo que en otras ocasiones, siendo 5 compañeros, pues ya a partir de las 3 de la mañana estamos bastante tranquilos y vamos haciendo lo que llamamos un goteo de pacientes, que van viniendo de poco a poco y los vamos haciendo. Pues nada, la semana pasada, siendo 7 compañeros, no paramos en ningún momento y bueno, el último día, que la última noche que trabajé fue el sábado, sí que estuvo un poco más tranquila la cosa, pero aún así muchísimo trabajo. Y bueno, esta semana, ya trabajando de tarde, yo creía que la cosa iba a mejorar un poco, pero nada que ver. Muchísimo trabajo también, somos más, nos dividimos en varios grupos. Yo estuve en lo que es la urgencia, organizando un poquito y haciendo placas. Tanto lunes como martes me vestí y estuve como tres horas y pico haciendo radiografías dentro de la sala. Luego nos turnamos con otros compañeros para salir fuera y que se meta otro compañero con el traje de aislamiento y se tira ahí otras 3 horas y pico haciendo radiografías. Y el último día ya simplemente estuve organizando y la verdad que me cansé incluso más que haciendo radiografías, puesto que yo creo que atendí más de 150 llamadas de compañeros, de médicos, de enfermeros, de enfermeras, solicitándonos placas, cambiando estudios, bueno, todos los problemas que puede haber en las urgencias de un hospital. Y bueno, y también poniéndome en contacto con mis compañeros que estaban haciendo los portátiles, que había 3 grupos de portátiles, uno en un hospital de traumatología, otro en la general y otro haciendo las salas de urgencia, y un follón. Puesto que, claro, los pacientes a primera hora están de una manera y cuando va transcurriendo la tarde a lo mejor pueden empeorar o pueden mejorar y los van cambiando de sitio, o simplemente su estado puede cambiar, es decir, ya no puede bajar a hacerse la placa y tienen que subir mis compañeros a hacérsela a la propia habitación. Bueno, un lío de narices. Entonces, con esto quiero decir que muchas veces el trabajo, aunque es físicamente agotador, también era o ha sido agotador mentalmente. Y también hemos observado que los propios pacientes están cansados, están agotados, están ya, pues, muchos de ellos al límite. Lo ves cuando estás en las sesiones haciendo radiografías lo más rápido que puedes y estás con ellos y ves que les das órdenes, les dices, oye, coge aire, ahora ponte a la derecha, tal. No se enteran muchos de ellos, están en otro mundo y, bueno, y es una labor de mucha paciencia, de mucha empatía, porque además de pues, hacer el servicio de hacer la radiografía, pues tienes que estar con el paciente, entenderle, saber cuáles son sus limitaciones. Y bueno, eso también es parte del trabajo y es bastante, bastante agotador. Ya os digo, yo llegué a casa, estos días he llegado a casa, he cenado y me he quedado dormido. Después de la cena, que nos ponemos a ver una serie, una película, lo que sea, me he quedado dormido todos los días. Luego me he despertado a eso de la 1 de las 2 de la mañana y me ha entrado insomnio y es cuando me he puesto a hacer relatos. Así que por la mañana me he levantado completamente machacado. Os diría que la cosa está mejorando o que la cosa está yendo mucho mejor, pero no es la realidad. Va poquito a poco, tomando otro color también porque nos organizamos mucho mejor, ya los protocolos están mucho más asentados. Y bueno, tenemos a lo mejor un poquito menos de afluencia de gente, pues puede ser. Pero sobre todo va mejorando, puesto que estamos mucho mejor organizados y el trabajo va saliendo mejor. Pero realmente sigue habiendo muchísima gente que viene a hacerse las pruebas y que tiene sospechas de estar contagiado. Incluso, fijaos que con toda la gente, yo os hablo de España, más concretamente de Madrid, que con el estado de alarma la gente no puede salir a la calle, solamente puede salir a lo más básico, a comprar y a cosas urgentes, pues aún así sigue habiendo muchísimos infectados. Imaginaos si no hubiera este estado de alarma, o la gente, aunque hay gente que se lo salta, pero que hubiera mucha más gente en la calle, pues habría el doble, el triple o incluso cuatro veces más de infectados, y esto sería ya, pues nada, una hecatombe. Pero bueno, vamos a verlo con buenos ojos. Poquito a poco vamos consiguiendo que vaya saliendo más gente. No hay que negar que está siendo algo bastante duro. Conocemos ya gente infectada, gente, familiares ya más mayores de compañeros y de gente cercana que han fallecido, y bueno, no es algo agradable que te lo cuenten como una noticia, como en tu propio trabajo ver cómo va falleciendo la gente. Cuando vas a buscar un paciente y te dicen directamente, no, el paciente ha fallecido. Y ya, pues claro, viene el celador solo y dice, no, este también ha fallecido. Y claro, te quedas pues como te quedas, planchado. Pero bueno, hay que seguir adelante, os mando ánimo y sobre todo quedaos en casa. Es muy importante que no salgáis, y así poco a poco podremos vencer a este virus. Últimamente debato a menudo entre los miembros del proyecto, es decir, con Mariano y Miguel Ángel, formas de mejorar y dar más popularidad a este proyecto cultural que realizamos. En ese sentido, hay una forma muy sencilla en la que vosotros y vosotras, nuestra audiencia, podéis ayudarnos mucho. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero creo que en esta situación concreta, pues no está de más volver a incidir un poco sobre esta cuestión y explicaros, si no muy ampliamente, con cierto detalle, cómo funciona este sistema y por qué requerimos de esta ayuda por vuestra parte. Nosotros partimos de que si un usuario u oyente está suscrito a nuestro podcast en iVoox o nos sigue en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram, o sigue nuestro canal de YouTube, es porque os gusta o tenéis interés por aquello que hacemos, por nuestros contenidos y filosofía de trabajo. Sin embargo, vemos con tristeza, día a día, cómo la participación activa en estos lugares de estos suscriptores es muy escasa. La forma en que están planteadas todas estas plataformas y redes sociales que os he nombrado es progresiva, es decir, conforme más interés generan los contenidos que se publican en ellas, mayor es su progresión y su propagación por esas redes y plataformas. He aquí la verdadera importancia de vuestra participación activa en todas ellas, o al menos la que sea vuestra preferida, si queréis y deseáis que nuestro proyecto, tu proyecto, llegue a un público más amplio, y en este sentido vuestros me gusta, vuestros comentarios, y las veces que compartáis nuestros contenidos y os han gustado y los valoráis, con vuestros amigos, con vuestra familia, o con vuestros conocidos a través de las redes y demás, es vital para nosotros. Por ello os pedimos una vez más, que seas un miembro de las hordas de terror y nada más activo, y todos saldremos beneficiados, vosotros y vosotras, porque seguiréis teniendo contenidos de calidad, como pocos hay en la red de este tipo de contenidos y tal como los desarrollamos en terror y nada más, y nosotros porque al ver que estáis más implicados, que nuestras hordas crecen y que nuestro proyecto va avanzando, va evolucionando, estaremos más ilusionados y con muchas más ganas de ofreceros muchos más contenidos, más audioseries, más legado Lovecraft y más terror y nada más en definitiva. Así que ánimo y siempre que podáis, ese me gusta, ese comentario o simplemente compartir el contenido con vuestros conocidos, vuestros amigos, eso es una gran ayuda y la mejor ayuda que nos podéis dar ahora si es que así lo estimáis oportuno. Muchas gracias de antemano. Y ahora es mi turno para contaros todo lo relacionado con la saga Renacer, o la saga del mar, como la llamo yo. En Renacer es un relato que ya tiene bastante tiempo. Fue creado hace ya bastantes años, cuando Antonio y yo decidimos hacer unos relatos, cada uno, relacionados con el mundo y todo lo relacionado con Lovecraft. Antonio hizo Lo que esconde las estrellas, y yo hice Renacer y los publicamos en un especial juntos. No me acuerdo realmente qué especial era, pero allí se publicaron. Y más adelante los volvimos a sacar, hace ya menos tiempo, en formato remaster. Y están disponibles para que los podáis escuchar. Renacer es un relato, como ya he dicho, relacionado con el mundo de Lovecraft, donde un personaje, interpretado por mí, encuentra un papel, encuentra algo escrito, y cuando lo lee, pues comienzan a ocurrirle cosas muy extrañas. No voy a contar más para no destriparlo a la gente que no lo haya escuchado todavía. Y bueno, luego continuamos con otro relato que ya lo tenemos también publicado, que es El despertar a las tinieblas. Esta vez protagonizado por Aránzazu Sanginés haciendo de maestra y Clau Vargas haciendo de aprendiz. Y bueno, es un relato relacionado tanto en tiempo como en lugar con Renacer. Es decir, que las historias ocurren en el mismo lugar y en el mismo momento temporal. Otra historia que también está muy relacionada, que todavía no está publicada porque el guión está hecho, pero aún no está grabado, es El resucitado, que al igual que las otras ocurre en el mismo momento y en el mismo lugar, en sitios distintos pero en la misma aldea. Ya sabéis que todas estas historias están relacionadas con una aldea costera en el norte de España. Aparte de estos tres relatos cortos, vamos a mencionar también que dentro de esta saga nos encontramos con la ficción sonora larga de una hora y media de La noche más larga, que como ya sabréis, pues igualmente está ubicada en el norte de España, donde ocurren unos hechos que están relacionados con esta historia, pero no ocurren en el mismo momento, sino que ocurren bastante antes, pero sí que mantienen relación. Y como broche final, para acabar la saga, para darle toda la coherencia argumental y que todas las piezas de esta saga encajen, tenemos una miniserie que será de entre unos 3 o 5 capítulos de 20 minutos cada uno, llamada, bueno, es el nombre temporal, Susurros, que ocurrirá en la misma aldea donde ocurren los hechos de Renacer, El despertar a las tinieblas y El resucitado. Y no os queremos contar tampoco mucho más, simplemente que para cerrar bien la historia, que no sea un final abrupto, hemos decidido hacerlo en formato serie. Hubiéramos optado por hacerlo como un solo relato, una sola ficción sonora, a lo mejor nos hubiera quedado muy larga, una ficción a lo mejor de 3 horas. Y lo que pretendemos es que sea ameno, pero no dejarnos ningún detalle. Así que, pues eso, hemos decidido hacerlo en 3, 4, 5 capítulos que dejen cerrada completamente esta saga. Uno de nuestros objetivos en Terror y Nada Más es el de llegar cada vez a más personas, el de seguir acercando el arte de la ficción sonora de terror con nuestro particular sello y forma de entenderla a todos los rincones donde pueda haber personas que conecten con nuestras producciones. Pero somos conscientes de que, al menos hoy por hoy, el podcast de ficción sonora de terror en general y Terror y Nada Más en particular no es algo masivo que pueda aglutinar audiencias estratosféricas, digamos. Nuestro trabajo es una propuesta de nicho, como se suele denominar, es decir, una expresión artística dirigida a un público concreto y minoritario. No aspiramos, porque tenemos los pies en la tierra, a que Terror y Nada Más lo escuchen 30.000 o 40.000 personas. Esta misma semana hemos logrado superar los 40.000 suscriptores en nuestro podcast en iVoox, pero eso no quiere decir, no nos engañemos, que haya 40.000 personas oyendo el podcast, ¿no? Que nos estén oyendo 40.000 personas, pues la verdad no es algo que esperemos ni a corto ni siquiera a medio plazo. Entonces, ¿qué es lo que sí perseguimos en nuestro podcast? Pues sentir que las personas que sí nos están escuchando ya, que sí disfrutan regularmente de nuestras ficciones sonoras, sean pues 5.000, 6.000, 7.000 u 8.000 personas, sentir que el esfuerzo que hacemos de cara a ese público que sí que nos oye, pues que vale la pena, ¿no? Que este trabajo creativo tiene sentido. Y que sentarnos frente a un ordenador a producir ficciones, a gestionar todas las vías de comunicación que tenemos con vosotros, etcétera, etcétera, en definitiva, a sacar adelante todas las áreas del proyecto, pues que merece la pena, que tiene valor para esas personas que sí que escuchan lo que hacemos, ¿no? Para ti, por ejemplo, que nos oyes, que nos estás escuchando, porque realmente es la única gratificación que obtenemos los tres productores que dirigimos Terror y Nada Más, Antonio, Miguel Ángel y yo, así como el equipo de intérpretes que también por amor al arte nos ayudan a ofreceros cada semana nuevas producciones para que disfrutéis. ¿Y cuáles son las formas que tenéis para hacernos llegar vuestro calor, vuestro aliento y contribuir así a que el proyecto siga para adelante? Por un lado tenemos los comentarios en iVoox. Esta es quizás la forma más importante porque cada vez que nos dejáis una reseña en iVoox contándonos qué os ha parecido la ficción sonora que acabáis de escuchar, nos estáis, aunque no os lo creáis, realmente nos estáis insuflando motivación, ganas, energía para seguir adelante. Y sentimos que no predicamos en el desierto cuando tenemos a la audiencia ahí dándonos su calor y su arropo, ¿no? Sentimos que hay personas ahí que de verdad que aprecian lo que hacemos para ellas, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez que nos dejáis un comentario en iVoox, estáis recomendando nuestro trabajo a otras personas, lo que contribuye a que, aunque sea muy poquito a poco, estemos llegando cada vez a un público más amplio. Y es que en Terror y Nada Más, a diferencia de en otros podcasts, sí invertimos tiempo en responder a vuestros comentarios en iVoox, porque sin vosotros, nada de esto tendría sentido. Para nosotros, el sentido de Terror y Nada Más es la comunidad. Sin la comunidad, sin el calor de la comunidad, nada de esto tendría sentido. Y cuando decimos que nada de esto tendría sentido, quiere decir que si no tuviéramos ese arropo por parte de la audiencia, pues bajaríamos la persiana. Este proyecto está siempre en vuestras manos, sois vosotros los que dirigís el rumbo. Cuando nos arropáis, cuando nos dais vuestro feedback, vuestro cariño, también vuestras críticas constructivas, por supuesto, cuando valoráis el trabajo que hacemos, creativo, altruista, que lo hacemos para vosotros, estáis insuflando energía a este proyecto, estáis motivando a las personas que lo hacen posible y estáis garantizándoos que, siempre que las circunstancias personales de los productores y de los intérpretes se lo permitan, que el proyecto siga adelante y os siga dando alegrías, diversión y entretenimiento. ¿Cuál es otra forma de darnos feedback y de aportar vuestro granito de arena al proyecto? Las redes sociales. Somos muy activos en Facebook y en Twitter. Y en Instagram también nos podéis encontrar. Si aún no nos seguís, os recomendamos que, de verdad, lo hagáis porque vais a encontrar publicaciones que os van a interesar mucho, de verdad. Recomendad además Terror y Nada Más en vuestras redes sociales. Recomendad vuestros trabajos favoritos en Facebook, en Twitter. Compartid las publicaciones que hacemos. Interactuad con nosotros también a través de las redes sociales. De esta manera, nos estáis de nuevo insuflando energía positiva y estáis contribuyendo a que Terror y Nada Más siga expandiéndose poquito a poco, pero que cada vez vaya llegando a más personas. Antes de hablaros de nuevas novedades sobre nuestra audioserie estrella Legado Lovecraft, del cual soy autor, como sabéis, os quería comentar a todos y a todas aquellas personas que aún no lo sepan, que estoy realizando en directo en YouTube, cada día, lecturas de cuentos de horror y ciencia ficción para pasar juntos un rato al día mientras dure la cuarentena por el coronavirus. Como os digo, estas sesiones se realizan todos los días en nuestro canal oficial de YouTube. Estas sesiones suelen anunciarse en nuestras redes, pero en cualquier caso deciros que las solemos realizar entre las 5 y las 6 hora española. Estas sesiones en cualquier caso pueden ser disfrutadas a posteriori en diferido, también en nuestro canal oficial de YouTube, pero creemos que la experiencia en directo es sin duda la más gratificante para todos, para mí o para nosotros que hacemos esas lecturas en directo y para vosotros que vivís la experiencia justo cuando se está produciendo, veis cómo la persona reacciona mientras va narrando, etcétera, etcétera, lo cual creo que lo hace una experiencia única en este sentido y que tampoco nadie está aportando a nivel como lo aportamos nosotros con nuestra filosofía en la red en estos momentos. Dicho esto, paso a comentaros, o más bien presentaros, un nuevo contenido dentro del universo Legado Lovecraft. Se trata de una nueva audioserie complementaria, pero con entidad propia, a la trama principal de Mario, Greta y Pablo. La hemos titulado Legado Lovecraft, Grupo de Élite. Esta audioserie parte directamente de nuestro último expediente Legado Lovecraft, subtitulado Antigüedades, pues a tres de los personajes de este relato spin-off de Legado Lovecraft se va a unir un cuarto para formar el Grupo de Élite. Concretamente a Patrick, Leonard y Marcia se le unirá un cuarto personaje, Clark. Y algunos diréis, pero si Antigüedades solo está para mecenas. No sufráis porque previamente al estreno de esta audioserie que se realizará cuando salgamos de la presente crisis del coronavirus, por tanto es bastante inminente, se liberará Antigüedades para todos los oyentes, de manera que toda la audiencia pueda seguir la nueva trama sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, Legado Lovecraft, Grupo de Élite, seguirá otros parámetros en cuanto a las tramas que se desarrollarán, ya que si bien Legado Lovecraft, trama principal, se centra más en la exploración exhaustiva, Grupo de Élite estará enfocada más a la acción y a la faceta documental de los mitos de Cthulhu y el propio universo Legado Lovecraft. prometedor, ¿verdad? Hay que decir que la publicación de capítulos será semanal. Mientras podamos mantener esa cadencia, lo que intentaremos con todos nuestros medios y nuestras ganas. Eso sí, también hay que añadir que primero se publicarán en primicia para mecenas, para ser liberados unas semanas después a todo el público. Por último, hacer una breve mención a los intérpretes principales de esta nueva audioserie. Leonard seguirá siendo interpretado por Miguel Ángel Pulido, mi compañero tenebroso, siendo en sus propias palabras un personaje muy diferente a los que suele enfrentarse y que le pondrá el límite de sus capacidades interpretativas. Marcia seguirá siendo interpretada por Aranzazu Sanginés, encantada con su papel y una de las grandes revelaciones en los últimos tiempos de nuestro elenco de actores y actrices con una disposición e interpretación de altura. Por su parte, el gran Mariano Vascón interpretará a Clark, convirtiéndose así en un personaje habitual dentro del universo legado Lovecraft. Creo que el papel le viene como anillo al dedo, y lo va a interpretar como nadie. Por mi parte, yo continuaré interpretando a Patrick, el que liderará a este grupo tratando de ser más amigo que jefe, pero el cual veréis va a pasar muchos apuros para lidiar con sus compañeros y con el horror que se les viene encima al grupo de élite. Pues bien, esto es todo de momento. Esperamos que vuestros dientes estén bien largos, deseosos de disfrutar del universo legado Lovecraft que os estamos preparando desde ya. Saludos y abrazos a todos y todas nuestras hordas terror y nada más en el mundo. Legado Lovecraft volverá muy pronto. Ahora que nos toca estar más tiempo en casa, os vamos a contar la forma perfecta de aprovechar el tiempo de ocio. Os vamos a dar a conocer una opción que estamos convencidos de que muchos ni siquiera sabíais que existía y que os va a encantar. Y no es otra que las listas temáticas en iVoox. Tenemos a día de hoy más de 20 listas temáticas oficiales de nuestro podcast en iVoox. Son la manera perfecta de disfrutar de una experiencia a la carta, en terror y nada más. Pero lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos, para saber realmente a qué nos estamos refiriendo. Coged vuestro teléfono móvil, abrid la app de iVoox, pulsad la opción Explorar, y arriba, donde aparece Buscar, escribid Terror y nada más. Veréis que arriba os aparece Programas, un poco más abajo aparece Episodios, ¿bien? Pues si bajáis un poco más, veréis que aparece Listas. Y un poco a la derecha os aparece la opción Ver todo. Si pincháis en Ver todo, os aparecerán todas nuestras listas temáticas oficiales. Listas que hemos creado para clasificar nuestro amplio catálogo de audioproducciones. Eso sí, ojo porque os aparecerán también listas no oficiales que han sido creadas por otros usuarios en iVoox. Pero vamos, podréis diferenciarlas perfectamente. Vais a encontrar ahí todas nuestras listas temáticas oficiales. Maestros del horror, legado Lovecraft, ficciones sonoras originales, es decir, escritas por los miembros del equipo, horror familiar, la maldición de Hill House, ficciones sonoras Halloween, Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Herbert West Reanimador, terrores prohibidos, nuevas autoras de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Son realmente la forma perfecta de disfrutar de nuestras producciones de forma ordenada y yendo directamente a la temática que os apetezca en cada momento, o a la audioserie o al audiolibro que queráis escuchar. Así que ya conocéis una nueva forma de vivir la experiencia terror y nada más de manera más personalizada aún si cabe con nuestras listas temáticas en iVoox. ¿Y ahora que tenemos que pasar más tiempo en casa? Pues es el momento perfecto, vamos a verle la parte positiva, para bucear por nuestras listas temáticas y disfrutar de todas las sorpresas que os aguardan. Y sin perder un minuto, vamos ahora a la sección de comentarios con la inestimable ayuda de Celia Fernández, que me va a echar un cable para pues reseñar de manera muy rápida, porque si no nos quedaría un programa larguísimo. Sentimos no poder hacerlo de una forma más exhaustiva, que tenemos que ir corre que te corre, pues por lo menos hacer una reseña de vuestros comentarios, de todo lo que nos estáis contando en relación a vuestra vida y en relación a, bueno, cómo estáis viviendo esta cuarentena y cómo estáis disfrutando de los contenidos de Terror y Nada Más. Y sin más, paso a saludar ya a nuestra compañera Celia Fernández. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, pues nada, igual, en las mismas circunstancias que el otro día que hablamos. Ya está, ese es tu resumen ya. No, bueno, pues sigo en casa, menos mal que este fin de semana ya me toca otra vez empezar a trabajar de noches en el hospital. Hoy a las 5 he hecho la clase de ejercicios que hago todos los días en el directo del entrenador. Y poca cosa más, sigo viendo el Disney Plus, sigo haciendo lo mismo que hacía antes y esperando que pase ya toda esta historia. Muy bien, ¿tienes algún mensaje para los oyentes, los mecenas, para todo el mundo? ¿Tienes algo que decirles en especial? Pues sí, que ya de verdad nos queda menos, menos que la otra vez que lo dije, y que hablando y todo con gente que trabaja en otros hospitales, pues bueno, ya me están diciendo que se reduce poquito a poco el trabajo, que se reducen los nuevos casos y que tienen un poquito menos de trabajo de lo que tenían la semana pasada. Entonces, bueno, por lo menos ya vamos viendo la luz. La luz buena, no la luz que no hay que ver. No, la de Carolan. No, la luz del final del túnel, pero no del final, sino del final de la cuarentena. Muy bien, pues como os he dicho antes, vamos a ir corre que te corre porque hay muchísimos comentarios, cosa que nos alegra muchísimo. Que os estéis animando en mandarnos vuestros comentarios, pero tenemos que ir corriendo. Vamos a empezar con los tres comentarios que nos quedaron por reseñar de la semana pasada. Empezamos con el doctor Miguel Ángel Gallegos. Saludos y deseos de salud desde Uruguay. Muchas gracias por comentar y nada, un saludo muy grande a todo Uruguay y a todos los sanitarios que están luchando día a día por salir de esta pandemia. Y continuamos con Spawn 2385, que en realidad es el doctor Eric Sánchez, desde Ecuador. Muy bien, pues él nos escribe desde Ecuador y nos cuenta que la situación allí es caótica, que trabaja en cardiología y que a pesar de que ha visto muchas muertes por su profesión, que no se compara en nada a lo que está viviendo. Pero bueno, que los relatos de terror y nada más le ayudan a relajarse y a desestresarse un poco. Un abrazo grandísimo para ti, Eric. Y nada, igualmente desearte que en tu trabajo estéis lo mejor posible. Y un abrazo muy grande para toda la gente de Ecuador. Y continuamos con el Caballero de los Hielos. Nos dice que es una buena iniciativa por parte del equipo y que muchas gracias por seguir compartiendo el talento y nuestro tiempo. Un abrazo muy grande, querido mecenas. Y aquí seguiremos dando caña y dándos compañía en todos estos momentos, un poquito de estos días raros y días de estar en casa sin salir. Un abrazote muy grande y seguimos con Valentín Bayón. Valentín nos dice que es una iniciativa con mucho corazón y que bueno, como llega tarde, que va a explayarse más en la segunda entrega. Que muchas gracias a todo el equipo. Muy bien, sí, ya he visto que luego hay un comentario bastante más largo de Valentín. Un abrazo grandísimo para ti. Y ahora ya pasamos a los comentarios de la semana pasada, del programa segundo de cuarentena. Jonás nos dice... Jonás nos da las gracias y saludos desde Oviedo y nos manda mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente de Asturias. Y vamos ahora con el doctor también, Roberto Villegas. Roberto Villegas nos dice que es un excelente programa, que le honra que el comentario haya sido tomado en cuenta, el que puso la otra vez. Y que tuvo un debate muy interesante con Mariano sobre la vida y el trabajo literario de London. Y bueno, que además nos dice que estará pendiente y en cuenta regresiva para el estreno del legado Lovecraft. Estupendo, Roberto. Pues nada, nos alegra mucho que te haya gustado ese relato de Jack London y que hayas tenido esa charla con Mariano sobre diferentes puntos de vista sobre la vida y la obra de Jack London. Un abrazote muy gordo, Roberto. Y seguimos con otro mecenas, amigo nuestro, Luis Aldana. Luis nos da las gracias por los adelantos de lo que vendrá. Nos dice que es muy fan del legado Lovecraft y que él está trabajando desde casa, que nos escucha mientras trabaja y hace las tareas del hogar. Y que le encantó el lado humano que tienen algunos compañeros, como por ejemplo Roberto. Y bueno, también nos dice que le gustó mucho el relato del final. Y un abrazo para todos. Habla del relato de Juan José Plans, que realmente no era un relato, sino era un extracto de su novela corta, Babel 2, por lo que mucha gente a lo mejor se ha quedado un poco extrañada o no se ha enterado muy bien de qué iba la cosa, puesto que solamente es un extracto, pero que es un extracto bien elegido y muy representativo de lo que es la novela en sí. Y ahora seguimos otra vez con el doctor Miguel Ángel Gallegos, que desde Uruguay nos vuelve a mandar un saludo. En este comentario nos dice que el programa es Nivel Dios y que nos manda deseos de mucha salud desde Uruguay. Pues muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Y nada, que estamos muy contentos de que te esté gustando el programa y de que te haga compañía. Y seguimos ahora con un comentario de Fer Sandar. ¿Cómo estás, Fer? Nos da las gracias por acompañarlos en estos días tan extraños y que no viene mal soñar con otros terrores que no sean tan reales. ¿Qué tal, Fer? Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros también. Nos acompañamos juntos en estos días extraños como tú dices. Y es verdad, esperamos que este terror real desaparezca lo antes posible y mientras tanto podamos lanzar nuestra imaginación con terrores que son ficticios. Un abrazo muy gordo. Seguimos ahora con Rebeca Franco Rodríguez. Rebeca nos dice que está trabajando, que está con gente mayor en Orense y que, bueno, que hay menos drama que en Madrid, pero que hay mucho miedo. Y que, por supuesto, a ver cómo evoluciona esto, que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Rebeca, por escucharnos y por estar trabajando con personas tan vulnerables como la gente mayor, que son de los más afectados por esta crisis. Y nada, un abrazo muy gordo y esperemos que estés muy bien. Vamos a continuar ahora con Malicia. Malicia nos dice que repite los ánimos de la otra vez, que puso en otro comentario, que hay que tratar de aprender algo positivo y sacar el lado bueno de esta experiencia y que nadie se queje de estar en casa, que pensar la suerte que tenemos de no estar en un hospital. ¿Qué tal, Malicia? Pues me alegro de que estés mejor, que hayas superado esas dolencias que tenías y lo que tú dices, de todo esto que es algo tan negativo y tan nefasto, está muy bien sacar una enseñanza o sacar algo positivo para que no todo sea malo de esta experiencia. Un abrazo muy grande y esperamos que sigas bien. Continuamos ahora con nuestra amiga Koba. Koba nos da las gracias por hacer el encierro más ameno y su admiración por Roberto y todas aquellas personas que, como él, ofrecen su tiempo a los demás solo a cambio de la satisfacción de poder ayudar. Un abrazo muy grande para ti, Koba. Y nada, y nos unimos a ti en agradecer a toda esta gente que está ahora mismo luchando al 200% para que todo esto pase lo antes posible. Y vamos a seguir con Roger Masferrer desde Barcelona. Roger nos manda mucho ánimo, dice que lo hacemos genial, que está orgulloso de gente como nosotros, que a pesar de todo hacemos para distraer y animar con estas historias. Y que un saludo desde Barcelona. Un abrazote muy grande para ti y esperamos que estéis todos muy bien por allí. Seguimos ahora con nuestro mecenas, querido mecenas, Javier Boch. Javier nos manda un saludo para todos, nos dice que es extraño el relato de Juan José Plans, que le ha gustado y que se siente identificado con el protagonista. Muchas gracias a ti, Javier, por tu reseña, un abrazo grandísimo. Y si es verdad que el extracto de la novela de Juan José Plans, que de Babel 2, de esa novela, es un tanto extraño y bueno, está narrado de una manera muy peculiar, pero queda muy bien reflejado el sentimiento de angustia y de rabia del protagonista al sentirse, como tú dices, engañado por ese mundo artificial que le ponen frente a las narices y con el que tiene que lidiar. Un abrazo enorme, Javier. Vamos a continuar ahora con el mensaje de Abuelo. Nos da las gracias por los audios, en especial estos días de cuarentena. Nos dice que puede trabajar desde casa, así que aprovecha por las mañanas para escuchar los podcasts y en la pausa del café y para relajarse entre tarea y tarea. Muy bien, Abuelo, pues muchas gracias por acompañarnos también a nosotros y estamos encantados de servirte para relajarte y para que pases un buen rato. Un abrazo muy grande. Y seguimos ahora con Carrie Martí. Carrie nos da las gracias, nos dice que lo hacemos genial y que le hacemos desconectar un poco de todo. Que nos cuidemos mucho y que esperan que estemos todos muy bien. Pues muchas gracias a ti por comentar y nos alegra muchísimo que nuestros relatos os hagan desconectar y que se pase el tiempo más agradable en nuestra compañía. Abrazotes muy grandes. Seguimos ahora con Matrix 67. Matrix nos manda mucho ánimo y nos dice que gran trabajo. Muchas gracias, Matrix. Mucho ánimo para ti también y esperamos que estés muy bien y que esta cuarentena no te esté siendo muy pesada. ¡Abrazotes! Y ahora vamos a continuar con Ruth Tizón de Cueresi, que nos manda un mensaje desde Nueva Zelanda. Ruth nos dice que es mecenas y que terror y nada más, que no lo incitan a la ansiedad, que le hace sentir que es un día cualquiera en su casa, que allí tienen 4 semanas de cuarentena, que empezaron el 23 de marzo y nos invitan a seguir y que Dios nos proteja a todos. Muchas gracias, Ruth. Un abrazo grandísimo para toda Nueva Zelanda. Y bueno, nos alegra que nuestra compañía te quite esa ansiedad y que estéis viviéndolo con la mayor tranquilidad posible. Un beso muy grande y que Dios os proteja también a vosotros. Y ahora seguimos con nuestro amigo Joan Staff. Nos da las gracias también por estar ahí, por la compañía, que está confinado en casa desde hace bastantes días y que, bueno, que agradece mucho no tener que escuchar la cantinela política en la que han derivado otros podcasts. Muchas gracias a ti y nos alegra muchísimo estar haciéndote compañía. Y nada, pues aquí nos separamos sí, de todo lo que es la opinión política y nos estamos centrando sobre todo a nivel personal de cómo estamos viviendo tanto nosotros este periodo tan difícil, esta cuarentena, y sobre todo queremos saber cómo lo estáis viviendo también vosotros. Un abrazo muy grande. Seguimos con Violet desde Canarias. Violet nos da las buenas tardes desde Canarias, nos dice que le encanta saber cómo estamos viviendo la cuarentena y ver que seguimos haciendo el trabajo necesario en estos extraños días. Muchas gracias también a ti, decirte que estamos encantados de hacer este trabajo, de haceros compañía y de saber de vosotros. Un abrazo grandísimo. Vamos a continuar ahora con Eduardo Bonis Calvo. Eduardo también nos da las gracias por amenizar estos días, especialmente en esta situación. Y que bueno, que no ha tenido tanta suerte de poder estar teletrabajando, que le ha tocado cerrar su empresa y solicitar las ayudas, que serán íntegramente para pagar los impuestos. Así que bueno, que está en reclusión hogareña con su mujer que está embarazada y con sus gatos. Nos escribe además desde Guadalajara. Muchas gracias a ti, Eduardo. Sentimos que has tenido que cerrar la empresa y solicitar esas ayudas. Esperemos que salgas de este momento complicado para ti económicamente y nos alegramos de que estés muy bien junto a tu mujer y vuestros gatillos. Y seguimos con nuestro amigo Dr. Jekyll. Dr. Jekyll nos da las gracias por todos estos programas. Un abrazo muy grande para ti y nada, seguiremos ahí al pie del cañón hasta que todo esto acabe y tanto con nuestros programas habituales como los de cuarentena. Un abrazote y vamos ahora con Madobu. Nos da las buenas tardes, nos manda mucho ánimo, que somos muy grandes y que valora la capacidad de organización y el optimismo que se mantiene en estos momentos. Que muy buen trabajo y me manda muchos besos. Otros para ti. Un besote muy grande para ti, Lola. Y nada, pues mucho ánimo también para ti y gracias pues por valorar todo este trabajo que hacemos, que lo hacemos para vosotros y para vosotras. Un beso enorme. Vamos a seguir ahora con, mira, esta vez lo voy a decir yo, Patuchas Fosolloso. Nos da las gracias otra vez más por estar ahí y por, bueno, por la gran sensibilidad para con los miembros de esta comunidad, que se ha emocionado mucho con el caso de Roberto y que es un placer formar parte de este proyecto. Es un placer también contar contigo y nada, pues decirte que mucho ánimo y que esperamos que lo estés pasando lo mejor posible en estos días de cuarentena. Y nada, todos estamos emocionados con el caso de Roberto, porque es una persona que ha hecho un gesto muy altruista y estamos muy orgullosos de él. ¡Un abrazo enorme! Vamos ahora con el comentario de Joselo. Joselo nos escribe pues como una queja por haber despedido a un especialista como Roberto y que las autoridades allí en México que son retrógrados, que eso no es nada extraño. Bueno, Joselo, pues mucho ánimo desde España para todo México. Esperamos que las cosas por allí vayan mejorando y bueno, y que estéis todos muy bien, de salud. Y a ver, cuando todo esto se recupere, pues vaya todo a mejor. Un abrazo muy grande para todo México. Vamos ahora a continuar con Nancy Velázquez Murillo. Nancy nos dice que el equipo es maravilloso y que sería muy grato un programa donde cuenten quiénes son los que conforman el equipo de Terror y Nada Más y cómo empezó todo. Muy bien, Nancy, pues un abrazo enorme para ti. Mira, pues te podemos decir que toda esta aventura de cómo se creó Terror y Nada Más y la gente que ha pasado y los que quedamos, pues la hemos contado ya, yo creo que en el 10º aniversario y en especial 12º aniversario que los tienes en iVoox para poder escucharlos. Un abrazo muy grande para ti y esperamos que todo vaya fenomenal. Le Castor nos dice que muchas gracias. Que muchas gracias a ti también y esperamos que estés muy bien. Y ahora vamos al mensaje gordo que nos prometió Valentín Bayón. A ver qué nos cuenta nuestro compañero. Valentín dice que tiene estropeado el Telegram y que no puede hablar por el grupo, entonces que echa mucho de menos hablar por ahí, que está encerrado en casa, con su mujer y con sus hijos, que son todos de riesgo, incluido él, pero bueno, que él es muy casero y que se está dedicando a escribir, que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Nos dice también que tiene una tienda de discos y que seguramente tendrán que cerrar por no poder afrontar con los gastos que se han acumulado y que además a su mujer, bueno, que le han puesto en la calle con un ERTE después de 13 años, cuando podía hacer su trabajo perfectamente en casa. Nos da también las gracias a los sanitarios, y bueno, que un abrazo muy fuerte para todo el equipo y para todas las sordas, mecenas y no mecenas. Muy bien, Valentín. Pues nada, lo primero decirte que sentimos mucho que estés en esas apreturas económicas. Esperamos que al final no tengas que cerrar la tienda, que puedas seguir adelante. Que es una pena grandísima que también la situación de tu mujer mejore y que cuando acabe todo esto, pues dentro de lo posible todo vuelva a la normalidad. Un abrazo muy grande. Nos habla también de que no puede meterse en el grupo, no le funciona bien Telegram y no puede meterse en el grupo de mecenas. Es lo que comenta, que nosotros hablamos a menudo desde ese grupo. Y bueno, que lo sentimos mucho que estés en esta situación. Que un abrazo grandísimo, muchísimo ánimo para ti. Y hay que seguir adelante. Y como hemos dicho antes, esperemos que todo se solucione. Abrazotes. Vamos ahora con Sonia Sánchez Baigorri. Sonia nos sigue desde Toronto, dice que nos descubrió antes de Navidad y que le encanta y que hacemos el encierro más llevadero, que allí no está totalmente prohibido salir, pero que están saliendo solamente lo necesario. Un besote muy grande para ti, Sonia. Y bueno, nos alegra muchísimo que este encierro os sea más llevadero gracias a nosotros y que seáis así de responsables, que aún no estando prohibido salir, os quedéis en casa. Eso es muy importante, que la gente se dé cuenta que esto lo estamos superando en parte y sobre todo gracias a que la gente se está quedando en casa y poco a poco se irá consiguiendo que haya menos infectados. Un abrazo muy grande. Muy bien, y ahora seguimos con José Luis Marciale. José Luis nos dice que estuvo hablando con Antonio por YouTube y que le ha contado algunos detalles, que espera con ansias Legado Lovecraft, que es un gran fan. Nos escribe desde Argentina y además le da gracias a Miguel Ángel por tomarse ese tiempo para el programa. Muchas gracias a ti, José Luis. Pues nada, nos alegra que estéis siguiendo el programa que está haciendo Antonio en YouTube, que está todos los días, siempre que puede, está haciendo una o varias sesiones donde él en directo narra cuentos, relatos, etc. Y nada, un abrazo enorme para ti y para toda la gente de Argentina. Yo también espero con ansias Legado Lovecraft, puesto que es un proyecto de Antonio. Y aunque yo pongo mi granito de arena, pues estoy también muy intrigado de cómo va a quedar todo. Y nada, me da las gracias a mí, pero bueno, las gracias a todo el equipo, porque esto lo estamos haciendo entre todos. Y sobre todo, lo estamos haciendo también por y para vosotros, en el sentido de que nos estáis ayudando mucho a hacer este programa. Un abrazo grandísimo, José Luis. Y continuamos ahora con Néstor Sergio Fleco. Néstor nos dice que vive en Argentina, que disfruta mucho de los relatos, que está haciendo la cuarentena con su mujer y con su gata y que nos manda un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti, Néstor. Nos encanta que disfrutes de nuestros relatos. Y un saludo enorme para Argentina y abrazos para tu mujer y una caricia para tu gatita. Alexander nos da las gracias también. Nos dice que lleva medio año siguiéndonos, que escribe desde Perú y que nos da las gracias por el excelente contenido. Muchas gracias a ti por escucharnos y bueno, que solamente llevas medio año siguiéndonos, pues tienes mogollón, tienes muchísimos relatos todavía por descubrir. Nos alegra mucho que te hayas unido a las hordas de terror y nada más. Un saludo enorme para la gente de Perú. Hasta luego, Alexander. Y vamos ahora casi terminando con Carmen Rodríguez. Carmen nos cuenta que había pensado muchas veces colaborar económicamente en este podcast, pero que bueno, que ahora ya se ha decidido al ver que seguimos mandando muchos ánimos y seguimos al pie del cañón. También nos cuenta que su hija es enfermera de la unidad coronaria y que bueno, que ahora es una más que está luchando contra este virus, que esperemos que termine cuanto antes, y que espera con impaciencia la tercera parte del Legado Lovecraft. Que somos todos buenísimos, que mucho ánimo y que ya nos queda menos. Un besazo enorme para ti, Carmen. Muchas gracias por todos los elogios. Y bueno, como podéis ver, casi todo el mundo, bueno, mucha gente está haciendo referencia al Legado Lovecraft. Pues nada, deciros que muy pronto tendréis disponible la tercera temporada y bueno, y el spin-off que ya ha comentado hace nada Antonio. Pues nada, un abrazo muy grande para ti y también para tu hija que está dándolo todo, luchando como enfermera para salir lo antes posible de esta pandemia. Un abrazo enorme. Y acabamos con Roberto Contreras, el Caballero de los Hielos. Roberto nos da otra vez las gracias por los ánimos, por estar ahí en los malos momentos y por el trabajo que hacemos. Y que gracias por recuperar este audio tan extraño y a la vez tan bueno, que nos va a escuchar hasta el final, que mucho ánimo desde Ávila. Muchas gracias, Roberto. Nos encanta que el curro que nos pegamos, como tú dices, pues valga para que estéis entretenidos y para sentiros como en una familia. Y la gente, la verdad que la gente nos comenta que les ha gustado el relato, pero que les parece extraño. Y es verdad, es que Juan José Plans escribió esta novela de una manera muy, muy rara y muy peculiar. Como la tenemos por aquí, a lo mejor nos da el punto y la podemos adaptar o sacar directamente como audiolibro. No lo sé, eso es cosa de pensarlo. Un abrazo muy grande y nos da ánimo desde Ávila. Ya sabiendo que estás en Ávila, que ya lo sabíamos, porque ya hemos hablado alguna vez de hacer una quedada, pues si vamos por allí, te contactamos y nos llevas a tomar un chuletón de Ávila de esos buenos, buenos, buenos. Un abrazo muy grande, Roberto. Y nada, nos despedimos ya. Hasta el próximo programa. Sentimos si se ha hecho un poquito largo, pero es que a nosotros nos alegra muchísimo que haya habido tantos y tantos y tantos comentarios. Nos da pena no poder responderlos de una manera más tranquila, pero bueno, hacemos lo que podemos. Esperamos que os haya gustado y ahora os dejamos con un relato de un autor clásico que nos encanta y sé que a vosotros también, Edgar Allan Poe, llamado La Esfinge y he interpretado otra vez por mí, por un Miguel Ángel Pulido de hace 10 años por lo menos, que se me va a notar en la voz y en la forma de interpretar, pero bueno, esperamos que os guste mucho. Celia, ¿algo que decir? Pues nada, que lo mismo de la otra vez, mucho ánimo a todos, que me lo he pasado muy bien haciendo este programa, a pesar de que tengo solamente un cuarto de la silla y medio culo fuera, porque está la gata ocupando tres cuartos de la silla de todo el tiempo que llevamos haciendo el programa. Y ya me duele hasta las piernas estar en vilo con ellas. Y bueno, eso, que mucho ánimo para todos, que como ya dije, ya nos queda menos, que yo creo que dentro de no mucho van a mejorar ya las cosas, que hablando con gente que trabaja en otros hospitales, que igual, que manda mucho ánimo, que nos sigamos quedando en casa, que las cosas se va viendo poco a poco el final y nada, que paséis una buena cuarentena a todos. Bueno, Celia, pues muchas gracias por echarme una mano en esta sección. De nada, luego te paso mis honorarios. Bueno, un besote muy grande y mucho ánimo, abrazos. Para todos vosotros, os dejamos con el relato de Edgar Allan Poe, La Esfinge. Y nos vemos en el siguiente programa, Terror y Nada Más, especial cuarentena. Durante el pavoroso reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente para pasar 15 días con él en el retiro de su cottage ornée, a orillas del Hudson. Teníamos allí a nuestro alrededor todos los medios corrientes de esparcimiento veraniego, y entre vagar por los bosques, dibujar, pasear en bote, pescar, bañarnos, oír música y leer, habríamos pasado el tiempo bastante agradablemente si no fuera por las terribles noticias que nos llegaban todas las mañanas desde la populosa ciudad. No había día que no nos trajesen nuevas del fallecimiento de algún conocido. Luego, como la mortandad fue en aumento, nos hicimos a la idea de esperar a diario la pérdida de algún amigo. Terminamos por temblar ante la aproximación de cualquier mensajero. El mismo aire del mar parecía impregnado de olor a muerte. Aquel pensamiento paralizante llegó a apoderarse real y completamente de mi alma. No podía apartarlo de mi mente ni alejarlo de mis sueños. Mi anfitrión, de temperamento menos excitable, aunque tenía muy deprimido el hábito, se esforzaba por levantar el mío. Su entendimiento acentuadamente filosófico no se dejaba afectar en ningún momento por irrealidades. Se mostraba suficientemente sensible a los objetos materiales del terror, pero sus sombras no le inspiraban la menor aprensión. Sus esfuerzos por sacarme del estado de anormal abatimiento en el que había caído quedaron frustrados en gran medida por ciertos libros que encontré en su biblioteca. Eran estos de tal carácter que podían hacer germinar a la fuerza cualquier semilla de superstición hereditaria que se hallase latente en mi pecho.